El grupo Raudales de Guatemala nos ha interpretado esto que se llama Mi Nena. 10 minutos faltan para puntualizar las 9 de la mañana a través del programa Remembranzas TGD. Y de las tres escuelas del cual hemos estado platicando, ofrecen bachillerato en ciencias y letras, en educación, magisterio en educación infantil bilingüe, intercultural, bachillerato en ciencias y letras, en orientación, en ciencias biológicas y también en computación. Pero en la ENRO, la única que le apostó a la especialidad de educación musical desde el año 2013, cuando desapareció el magisterio y hasta la fecha se ha servido para mantener la población estudiantil. La beca que otorgan las tres escuelas es de 650 quetzales mensuales durante 9 meses, que le sirven al estudiante para cubrir su gasto en la alimentación y el área donde duerme en el internado. Pues son datos importantes a través del programa Remembranzas TGD de las escuelas normales regionales, las de Santa Lucía, Utatlán, Sololá, desarrollando un programa de bachillerato con especialización en música que atrae también a estudiantes de diferentes lugares de la República de Guatemala. Saludos para Edgar Raúl Xicará Sánchez, que nos sintoniza en el barrio de la Cruz de Piedra y en la elaboración de las deliciosas roscas quetzaltecas que ahora se están preparando para la Feria de Candelaria el 2 de febrero, allá en San Juan Ostuncalco, 2 de Candelaria, día de precisamente de en que se tiene que pagar la rosca que se comió el 6 de enero. Vamos a seguir con ustedes cuando faltan 9 minutos para las 9 de la mañana. Música de mi canción es una ofrenda floral para mi Guatemala, mi tierra linda y criolla, tan pura como el indio, como el bello quetzal. Notas que se hacen canción, versos que yo cantaré. Canto a mi Guatemala, mi patria inmaculada, como la monja blanca, como flor del café. Oh, pedacito de cielo, como este fértil tu suelo. Hoy en ti sangre latina, tienes el alma chapina. Tus cumbres y volcanes se besan con el sol. Tus ríos primorosos son lágrimas de amor. Oh, paraíso divino, mi Guatemala que adoro. Tienes marimba en el alma, son tus mujeres preciosas, morenas, seductoras, con gracia tropical. preciosas, morenas, seductoras, con gracia tropical. Como linda doncella, eres novia del Quetzal. La alondra de América, Alicia Zurdia, con el marco musical de nuestra marimba, nos ha interpretado esta bella composición que se llama Canto a mi Guatemala. La voz de la recordada Alicia Zurdia a través del programa Remembranzas TGD. Bueno, estamos platicando con ustedes datos muy importantes a través del programa. Fíjense que 3 generaciones de bachilleres en ciencias y letras con orientación en educación musical, compuestas por más de 180 jóvenes, le han devuelto el brío a la ENRO, que mantuvo y se estuvo a punto de cerrar sus puertas debido a la decisión ministerial de ponerle fin a la carrera de Magisterio de Educación Primaria. Desde el año 2013, la música y el arte le han cambiado el rumbo a este centro educativo, que se encuentra entre 4 cerros y cientos de árboles allá en Santa Lucía, Utatlán. Desde entonces ya no solo se escucha el canto de las aves, el sonido del viento, ahora también las voces de un grupo de jóvenes que se preparan para ser músicos. Músicos profesionales actualmente se instruyen en la escuela, la 4ª y 5ª promoción, en los cuales se forman jóvenes de toda Guatemala, que optan por dejar sus pobres y lejanas comunidades, también dejar a sus familiares, para dedicarse a la música como forma de vida. Bueno, vamos a seguir con ustedes, viene la parte musical a través del programa Remembranzas TGD. Hemos escuchado la participación de Opus 3 con esto que se llama Los Árboles del Mundo. Bueno, apreciables amigos del programa Remembranzas TGD, vamos a seguir con ustedes platicando datos importantes de las escuelas normales regionales de Santa Lucía, Utatlán, de Sololaco, también de Jalapa, Monjas Jalapa, que imparte clases a jóvenes que les gusta la música, también a bellas damas que les encanta practicar lo que es la música en Guatemala. Vamos a irnos ahora al corte comercial de las 9 de la mañana y luego continuamos con ustedes platicando, incluyendo música a través de estos 90 minutos de Remembranzas TGD.

144 kilómetros de la capital de Guatemala, hay 45 manzanas de tierra en las que abundan los pinos y los alisos, así también las aves y el sonido del viento, así como la esperanza y los sueños. En este punto de la ruta, de esta ruta interamericana, se encuentra la finca El Molino de San Pedro. En este lugar se alberga al heroico establecimiento, como le llaman alumnos y exalumnos de esa escuela, que fue construida por orden del presidente de aquellos años, Carlos Arana Osorio, en 1972. Se ha convertido en baluarte de la formación de maestros de Guatemala. La ENRO, de acuerdo con sus autoridades, fue creada con la idea de albergar a jóvenes de toda Guatemala, principalmente de las zonas rurales y de escasos recursos, que luego de graduarse pudieron apoyar la enseñanza en los lugares más lejanos de Guatemala. La primaria, la primera promoción comenzó a estudiar en 1974 y se llegaron a graduar 5 años después. La historia de la educación. Bueno, vamos a seguir con ustedes cuando son las 9:08. Seguimos complaciendo en el programa Remembranzas TGD. Esta canción que hemos escuchado se llama Jamás, interpretada por Retroactivo. Grupos guatemaltecos participando en el programa Remembranzas TGD. Bueno, pues estamos por acá recordando y platicando datos importantes de estos establecimientos. Fíjense que próximamente va a cumplir 49 años este instituto, precisamente el 31 de julio próximo. La ENRO cuenta con un internado que alberga a 514 estudiantes provenientes de Petén, Huehuetenango, San Marcos, Quiché, Alta Verapaz y Totonicapán, entre otros puntos de Guatemala. La escuela los dota de alimento y también los recursos para sostener mientras estudian los 2 o 3 años de carrera. Cuenta con viviendas para hombres y también para mujeres. En estas instalaciones, ya gastadas por el tiempo y también por el olvido estatal, hacen su mejor lucha alumnos, exalumnos y padres de familia apoyados por los docentes. Aún así, los estudiantes deben de lidiar con las condiciones de las casas donde residen, pues las habitaciones se han vuelto pequeñas por la demanda de matrícula, ya que cada habitación es compartida hasta por 8 jóvenes. Vamos a agradecer las llamadas a través de el hilo telefónico el 7761-4235 de nuestros amigos que nos sintonizan esta mañana, precisamente en Salcajá, en aquí por el Puente de los Chocoyos. Saludos para don Carlitos Humberto. Vamos a complacer con mucho gusto esto que dice: Mari es mi amor, solo con ella vivo la felicidad. Después de tanto, ¿qué más te puedo pedir? Si soy feliz, muy feliz. Travieso y su sueño norteño nos ha interpretado esta canción que se llama Mari, Mari es mi amor. 9:16 a.m. Fíjense que en septiembre del año 2012 la ministra de Educación, como también el, anunció precisamente el fin de la carrera de Magisterio de Educación Primaria junto a los 3 viceministros y con el respaldo del presidente de la República de Guatemala, que causaron conmoción en miles de maestros y estudiantes de institutos y escuelas normales de Guatemala. A partir de ese momento, según la orden ejecutiva, se abriría un bachillerato en Ciencias y Letras con orientación educación, y el resto de la formación pues se tenía que hacer en la universidad. Bueno, pues se considera que la separación del magisterio en educación primaria suponía el cierre inminentemente de esta histórica carrera y de la casa de estudios que durante más de 40 años había formado a miles de maestros que luego viajaban a los lugares más lejanos de Guatemala para impartir sus conocimientos. La situación cambió y la ENRO debería de pensar en su forma de atraer estudiantes, porque a partir de entonces tendría la oportunidad educativa en bachillerato en Ciencias y Letras con orientación de educación o con orientación en educación de biología y música. Esta última fue la sorpresa y hasta ahora mantiene en pie al establecimiento. La oferta educativa en las comunidades donde vienen los alumnos es completamente amplia, pero la música despertó el interés para que sigan llegando a la ENRO a recibir sus clases, principalmente de música, que es lo que más le ha traído a los jóvenes, tanto a las damas como a los jóvenes, en este lugar, la ENRO. Vamos a continuar con la parte musical a través del programa Remembranzas TGD. Arrepentida estás, que buscas mi presencia. Yo sufrí por tu amor, aguanté hasta lo peor, porque yo te adoraba. Me trataste muy mal, y te fuiste por ahí, sin importarte nada. Es difícil volver a empezar un amor que ya se ha terminado. Es difícil querer a la misma mujer que nos ha traicionado. Me contaron por ahí que te han visto llorar y llorar por mi ausencia. Me contaron por ahí que arrepentida estás, que buscas mi presencia. Es difícil volver a empezar un amor que ya se ha terminado. La misma mujer que nos ha traicionado. Me contaron por ahí que te han visto llorar y llorar por mi ausencia. Me contaron por ahí que arrepentida estás, que buscas mi presencia. Empezar un amor que ya se ha terminado. Es difícil querer a la misma mujer que nos ha traicionado. Me contaron por ahí que te han visto llorar y llorar por mi ausencia. Me contaron por ahí que arrepentida estás, que buscas mi presencia. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Buenos días, un saludo muy especial a los amigos de TGD 1070 AM. Bueno, tengan las mejores de las mañanas y les deseo un buen programa. Muchas gracias por transmitir esa música que a todos nos gusta cada día o cada especial. En especial un fuerte abrazo para padre e hijo Xicará. Gracias por hacer historia dentro de la radiodifusión de Occidente. Y pues les enviamos un fuerte abrazo desde la ciudad de los eternos celajes, Santa Cruz del Quiché. Soy Julio Zuleta de Radio Caracol. Banda FM de Zacapa nos ha interpretado Mírame. A través de la emisora de la familia Radio TGD en La Voz de Occidente hemos presentado a ustedes datos muy importantes de tres establecimientos que se llegaron a fundar precisamente en la época liberal. Datos importantes de las escuelas regionales de Santa Lucía, Utatlán, Sololá, la Escuela Monjas en Jalapa, la Escuela Pedro Molina en la Finca Alameda de Chimaltenango, que imparten clases de música, donde han salido buenos músicos para toda Guatemala. Esto es lo que hemos presentado a través del programa Remembranzas TGD en estos 45 minutos, y si usted no pudo escuchar el programa, lo puede realizar a través de la plataforma Spotify en los programas de Raúl Xicará. Reciban el cordial saludo de la señora Cleo, que estuvo en la parte musical auxiliada por nuestro director Emerson de León. Pues un servidor y el demás personal que labora en el programa, les deseamos lo mejor esta mañana y hagamos lo posible,